sola. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaba. Penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscaré tu boca y aspiraré.